tal vez te cueste oírme confesar que mi amor ya no es igual, que por ti no muero, que desespero, que me quiero escapar. Que te ame de verdad.